buenas, ¿qué tal estáis? Saludos de Mercedes Herrada, que os habla y acompañará durante una hora este primer mixtape del año y os da la bienvenida a esta edición número 143. Por cierto, y me alegra mucho decir, de nuevo semanalmente, una hora cargada de muchas novedades y una selección de temazos para recordar de las últimas décadas. Desde Asalto Mata Radio Rock, desde el iVoox de la BEU de Moncada y Reixac y desde otras tantas plataformas, un saludo de todo corazón. Gracias por estar ahí. Vamos a empezar rápidamente con los metaleros de Madrid, Grapeshot. Ya los escuchamos hace algunas ediciones con su single Vortex como adelanto del EP Oblivion, que ya lanzaron el pasado 25 de noviembre y que ha recibido hasta ahora grandes críticas de los principales medios especializados. Aquí los tenemos de nuevo con los My Way. Yeah! rock and roll. El pasado 27 de diciembre, Señor Salvaje lanzó su nuevo single Salvajes, grabado en Bungalow Studio en Compostela tras dos intensas noches en León y Santander. La banda busca capturar en este tema la potencia y energía que han consolidado en su gira Vuela, con la que han recorrido más de 45 ciudades en su primer año. Este single va acompañado de un videoclip dirigido por Adras Martínez y con la colaboración de la periodista María Lamela. Está disponible en su canal de YouTube, por cierto, y pásate por sus redes sociales, no te pierdas sus próximos conciertos. Nos vamos ahora a disfrutar del sonido de Kiss con I Love It Loud. Kill!

Otro de los clásicos de hoy, Power, recordando aquel The Time of the Oath, el séptimo álbum de los alemanes Helloween y el segundo tras Master of the Rings con Andy Deris, que sustituyó tras salir de su banda Pink Cream 69 a Michael Kiske en 1993. Volvemos a la actualidad ahora con los italianos Labyrinth. Vamos a escuchar Welcome Twilight, extraído de su esperado álbum In the Vanishing Echoes of Goodbye, que será lanzado el próximo 24 de enero a través de Frontiers Music. isn't fear you're after path laid so narrow. Dividing line, nothing to hide. This ain't my first ride. Changing, maintaining Pressure Points es una banda de metal melódico fundada en Heinola, Finlandia, en el verano de 2004. Su música ha sido descrita como excepcional dentro del ámbito de metal melódico y progresivo, combinando diversos estilos con un fuerte sentido de la melodía y construcciones innovadoras y dinámicas. Estos metaleros han compartido escenario con bandas internacionales como Catatonia, Samael, Omnium Gatherum, Insomnium y Fleshcot Apocalypse. Los hemos escuchado con su segundo single, Shapeless. De Finlandia de vuelta a España, concretamente a Madrid. Se trata de Label, un power trio formado tras la disolución de Left Forever con los miembros fundadores Sergio Gil a la voz y batería, César Morat a la guitarra y Albatros al bajo. Este nuevo proyecto fusiona estilos que abarcan desde el metal moderno hasta influencias más clásicas y progresivas, creando un sonido lleno de texturas entre el rock y el metal. Su álbum debut, Lights in Darkness, se lanzará en primavera, grabado y mezclado en Studios Cube por Alberto Seara y producido por Carlos Escobedo. Promete ser un trabajo destacado. Además, el videoclip de su primer single, The Conflict, ha sido realizado por The Invisible Films. Los escuchamos con Voice of Sorrow. Nothing more. El tema que acabamos de escuchar forma parte del icónico EP St. Valentine's Day Massacre, una colaboración entre Motorhead y Girl School, conocida bajo el nombre de Head Girl. Este EP, grabado en 1981 bajo el sello Bronze Records, alcanzó el puesto número 5 en las listas de singles del Reino Unido. Es un tema clásico originalmente lanzado en 1959 por Johnny Kidd and the Pirates. Ya toca despedirnos. Llegamos casi al final de esta hora del mixtape número 143. Quiero darte las gracias de todo corazón por la escucha. Si te ha gustado, ayúdame a compartirlo y nos encontramos en el próximo mixtape la próxima semana. Puedes descargar, escuchar y compartir cualquier episodio en asaltomatarradiorock.com/mixtape. El canal de iVoox de la Veu de Montcada y Reixac y otras muchas plataformas más que sigas. Para encontrar toda la información sobre el programa, enlaces, etcétera, te animo como siempre a visitar la web del programa mixtaperadio.online. Me despido con la música de Plastic Tears y su canción Motorhome. Esta banda de rock glam punk originaria de Helsinki, en Finlandia, lanzó a finales del pasado mes de noviembre un nuevo EP titulado Old Treasures and Lost Pleasures. Además, presentan a sus nuevos integrantes abriendo un capítulo en su carrera. Que los disfrutéis mucho, muchísimo. Un abrazo enorme de Mercedes Herrada, gracias de nuevo por la escucha. No olvides compartirlo, que vaya muy bien y hasta el próximo mixtape.